Cada jueves, cuando el reloj marca las 11 por la noche, desfila una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Entre brasas y amasando sus senos sobre el duro corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle. Son húmedos mis labios, y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todas las lágrimas en mis senos triunfales, y hago sonreír a los viejos con infantiles risas. Soy para quien sepa contemplarme desvelada, la luna, y soy el sol, el cielo y las estrellas. Yo soy mi amado sabio, tan docta en los deleites. Cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos, o cuando a los mordiscos abandono mi gusto, tímida y ligera, y frágil y robusta, que en esos cobertores que de emoción se rinden, impotentes los ángeles se perdan por mí. Cuando hubo succionado de mis huesos la médula, y muy lánguidamente me volví hacia ella, a fin de devolverle un beso, solo vi, rebosante de pus, un cáliz pegajoso. Yo cerré los ojos con helado terror, y cuando quise abrirlos a aquella claridad, a mi lado, en lugar del fuerte maniquí, que parecía haber hecho provisión de mi sangre, en confusión chocaban fragmentos de esqueleto, de los cuales se alzaban chirridos, como los de una agria e infernal veleta, o los de un cartel al cabo de un vástago de hierro, que acaricia el viento en las noches de invierno. La metamorfosis del vampiro, Charles Baudelaire. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. My time is so wastefully spent. people their inner communion. Accept like a curse an unlucky deal. Played by the gate at the foot of the garden. My view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no actions determine. Just watching the trees and the leaves as they fall. Clásico ilustrando a un clásico, es decir, Joy Division con The Eternal ilustrando a Charles Baudelaire. Mucha razón a quien nos decía que si de alguien hacía falta un programa temático era de Baudelaire. Y creo que sí se lo debemos. Claro que está Lovecraft, está Poe, pero aún falta recorrer a varios y a varios poetas malditos como Baudelaire, como Rimbaud, tantos. Y el día de hoy, para ilustrar este poema que se llama La Metamorfosis del Vampiro, que viene incluido dentro de Las Flores del Mal, que fue uno de los poemas que se censuró, que de hecho se recortó de la segunda edición de Las Flores del Mal en 1861, se quitaron seis poemas que se les consideró ofensivos. Tuvo Baudelaire cargos de obscenidad, entonces a la siguiente edición del libro se quitaron, y hasta 1949 fue cuando el gobierno francés quitó el veto. Increíble, ¿no? Que haya sido hasta 1949 cuando ya se le quitó ese cargo, y uno los lee y bueno, claro, tenemos que ubicarnos en la época, mediados de 1800, en donde todavía el escándalo por utilizar determinadas palabras pues era demasiado. Y con esto decimos muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la 1:13, George. Tú eres el que nos da la pauta, 1:13, que fue la hora en que arrancamos tarde, como es costumbre. George, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico detrás del espejo, que se queda con nosotros hasta las 12 en punto. De manera milagrosa, Mr. Therion llegando temprano antes de entrar a laborar en el IMER y acompañarnos un ratito aquí. Mi nombre es Clausen y las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, lo mismo para el MySpace, y el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, y también nuestra página, que es http://clausen.org. El día de hoy, como ya lo habíamos avisado, vamos a tener un programa temático que vamos cumpliendo a lo largo del año. Y es curioso cómo siempre mencionamos que uno de los temas, pues hasta cierto punto más sobados dentro de la escena obscura, es el vampirismo. Y sin embargo, hace muchísimo que no hacíamos un programa de vampiros, pero muchísimo, ¿eh? Ya tiene tiempo, y también es un tema que da para mucho y que justo hoy nos dio curiosidad, porque una persona, creo que fue en el Twitter, nos decía que los vampiros daban risa. Y quizá ese es quizá el problema. Y eso es justamente en lo que estamos en contra, que el abuso de una figura literaria y de una figura dentro del folclore de prácticamente todas las culturas ha caído en dar risa. ¿Y eso a qué se debe? A que masivamente se ha, pues ha degenerado muchísimo, ¿no? El día de hoy posteamos algunos top tens de las mejores películas de vampiro, justamente en clausen.org, para que ustedes nos den sus comentarios. Seleccionamos dos de películas, no que estemos al 100% de acuerdo con ellas, sino el caso es irlo complementando. Lógicamente dejamos a un lado aquellas listas, o ni siquiera las vimos, las que ponían a Crepúsculo como una de las mejores películas de vampiro, porque ese es el punto y quizá lo que a nosotros nos molesta de determinado tratamiento que se le ha dado al vampiro, y que si bien también tiene derecho de existir ese tipo de tratamientos, el grueso de la gente se queda con que eso es el vampiro. Y el día de hoy lo que decidimos hacer en el programa es básicamente retomar el monstruario, que también ya lo habíamos prometido desde hace pues, varios meses, si no es que años, retomar ese monstruario que está en el MySpace y que no hemos renovado y que ahora quedará ubicado en clausen.org, pero con nuevas entradas y también otra perspectiva. Y el día de hoy únicamente nos vamos a abocar a vampiros y a distintos vampiros que existen en distintas culturas, en distintos lugares, en distintas tradiciones. Omitimos de una manera deliberada los más conocidos. Es decir, que el día de hoy en este abecedario, aunque sí lo estarán en el monstruario, le omitimos lo que es un Nosferatu, lo que son las Lamias, las Strix, etcétera, etcétera, que son los vampiros más conocidos. Más bien escogimos de la A a la Z algunos vampiros que quizá de primera instancia no los ubicamos o no los recordamos, o constantemente tenemos que estar recurriendo a determinadas fuentes para recordar quiénes eran o cómo eran. Desde África hasta India, Australia, en casi todos los puntos ha habido una figura vampírica dentro de las culturas y dentro de la historia de un país. Entonces, de eso versará el programa el día de hoy. Nos iremos de la A a la Z tal cual. Y también vamos a aprovechar para poner varias canciones, lógicamente, de vampiros, pero sobre todo también aprovechando para algunas que, si bien no se llamen vampiro, tengan algo que ver y que nos hayan pedido en los últimos meses. Hay un grupo de México que nos han pedido muchísimo, y sobre todo en las últimas semanas creo que ha sido constante la petición. Entonces dijimos, bueno, hay muchos que igual siempre tenemos en la mente que la Inquisición quemaba a brujas, pero también cuántos no fueron acusados de ser vampiro y que desfilarán el día de hoy a lo largo de estas dos horas. El grupo se llama Nostra Morte y la canción se llama Llora Inquisición. Por tu bien, Llora Inquisición se llama la canción y el grupo es Nostra Morte. Vamos a empezar entonces con la A y vamos a tratarnos de ir lo más rápido posible para que nos dé tiempo de acabar todo el abecedario. Atze, un espíritu vampiro que mora en las tribus de hechiceros de los Iwi, gente que habita partes del sudeste de Ghana y sur de Togo en África. El Atze vuelve en forma de luciérnaga, pero si es atrapada se convierte en un ser humano. Persigue a niños, sobre todo a los hermosos. Asgard. Originalmente íbamos a hacer dos de cada letra, pero no íbamos a acabar. Entonces solo las primeras letras hicimos varios y después nos vamos con uno de cada letra. Aswang, un vampiro de las Filipinas. Se cree que de día es una hermosa mujer y por la noche demonio alado. El Aswang puede vivir una vida normal durante el día, pero en la noche es conducida por pájaros nocturnos a las casas de sus víctimas, supuestamente cantando casi a grito kikik kakak durante su vuelo. Su alimento es siempre sangre que obtienen metiendo su delgada lengua entre las grietas de los techos de las casas de sus víctimas. Prefieren alimentarse de niños. A los Aswang se les reconoce por la forma que toman al terminar de alimentarse, volviéndose tan hinchados que parece embarazada. Si el Aswang lame la sombra de alguien, se cree que esta persona morirá pronto. Aplicarse ajo en las axilas sirve como repelente. Y esta canción nos dio mucho gusto que nos las pidieran. Hace años que no desfilaba en Hexen. El grupo es Lucy Christ y la canción Le Talisman de la Muse. El libro negro. canción que ya puede considerarse un clásico de España, Gothic Sex, y la canción se llama Bloody Love. Ustedes sigan, nos están haciendo varios comentarios en todas las vías de comunicación que tenemos sobre canciones, etcétera. Seguramente quedaremos con algo a deber, eso es un hecho. Y el monstruario no únicamente será de vampiros, lógicamente, pero hay muchos vampiros que quedaron fuera y creo que la idea sería irlo complementando con mucho más vampiros. Entonces seguramente habrá en un futuro otro programa dedicado especialmente a los tipos de vampiros. Vamos con la B. Baoban Sith, vampiro hada escocés que normalmente se disfraza como una hermosa virgen vestida de verde con cabellera larga y dorada, quien hace así presa a cazadores y hombres jóvenes, encontrados en áreas silvestres al anochecer. A sus víctimas se les encuentra usualmente sin una sola gota de sangre. Brahman Parush, un vampiro particularmente cruel del norte de la India, que goza el consumir seres humanos. Esta criatura bebe la sangre de sus víctimas a través de su cráneo, luego se come el cerebro y finalmente realiza una danza ritual portando los intestinos de la víctima envueltos alrededor de la cabeza a manera de turbante. Lo curioso de todas estas descripciones es que siempre tenemos la idea del vampiro chupasangre que te muerde el cuello, cuando en realidad hay una infinidad de características dentro del folclore. Por ejemplo, este, que es el Brahma Parush del norte de la India, se envuelve los intestinos en la cabeza como si fuera un turbante. Entonces, todo esto, claro, va variando de región en región y según también las condiciones de cada país, ¿no? En la India quizá no se nos haría tan ilógico ese tipo de imagen. Y luego la C, Calicanzaro, una terrible criatura de Grecia ligada a los vampiros, niño nacido en fiestas religiosas entre Navidad y Epifanía, que debe dejar a su familia para vivir casi todo el año en el inframundo. Sin embargo, entre Navidad y Año Nuevo, regresa a la Tierra para aterrorizar a la gente, especialmente esperando devorar a sus hermanos. Su apariencia varía de región en región, pero usualmente tiene una cara negra, ojos rojos, orejas de burro y afilados colmillos. Al morir, regresan como vampiros. Un método para evitar que un niño se convierta en un calicanzaro es atarle los pies y tobillos. Y otro de letra C, Cibatateo, bruja vampiro de la cultura azteca. Se dice eran sirvientes de Tezcatlipotla. Siempre con los nombres aztecas tengo un poquito de problema, ¿va? Tezcatlipoca y Tlatzolteot, deidades lunares, y tenían el rango de mujer noble que murieron en parto. Los niños son su alimento favorito. La Cibatateo aparece con cara blanca, las manos cubiertas de tiza blanca y con huesos sobrecruzados dibujados en la ropa. Let me kiss your neck. Please Please don't be afraid, I'll show you things you won't forget. No, it's too late. Hey, I'm not a sword, why empty you? There's no escape. Hey, you have to follow me into the empire of the vampire, where dreams turn into fright. Into all untold Transylvania, where life begins at night. Begins at night. Se llama Bloodsucker y el grupo es Paralyzed Age. En el arranque de la siguiente hora platicamos un poquito sobre de dónde sacamos toda esta información para todos aquellos que les interese, pero son de varias fuentes, aunque ahorita les decimos las principales. Vamos con la letra D. Derdew o Derdew, una criatura muy temida de Irlanda, cuyo nombre significa Red Blood Sucker, chupasangre. Este vampiro data de la época precéltica o celta temprana. La única manera de contener sus depredaciones es apilar piedras sobre cualquier sepulcro sospechoso de albergar a la bestia. Luego, otra D, vampir. Es el hijo de un vampiro y una mujer en vida, para los gitanos de Eslavonia, Serbia y algunas partes de Yugoslavia. Se caracteriza por usualmente tener un cuerpo sin huesos y aullado, y por tener una visión psíquica que le permite ver a otros vampiros, en especial a los no muertos de Serbia, que son invisibles, y poder destruirlos, siendo frecuente que vivan como cazavampiros. La última ceremonia vampir de que se tiene registro tuvo lugar en la provincia de Kosovo, ex Yugoslavia, en 1959. Y de una vez vamos con la E, porque si no, no vamos a acabar el abecedario. Espíritu hebreo vinculado tanto a demonios como a brujas, siempre con forma femenina e invariablemente asumiendo la forma de vampiro. Se considera que es uno de los espíritus incorpóreos del mal que han adquirido forma en carne y hueso al vivir entre la humanidad para satisfacer su necesidad de sangre. Su presa favorita son los niños. Y por ahí alguien comentaba que si los niños estaban tan sabrosos, porque casi todos los vampiros se quieren chupar a los niños. Es verdad, ¿eh? La mayoría, sus primeras víctimas son los niños. Pero tanto hombres como mujeres son atacados. Puede cambiar de forma a su gusto, pero siempre cambiará a su forma demoníaca al volar en la noche. Cuando se ofrecían oraciones en servicios religiosos para una mujer que se sospechaba era un vampiro, ninguno de los concurrentes debía de decir amén. En el entierro de una posible strip, se le revisaba el cuerpo para ver si su boca estaba abierta. Si era así, la criatura podía seguir activa por un año más. Si se le ponía tierra en la boca del cuerpo, el vampiro se volvía inactivo. Las únicas e inigualables Scary Bitches. Creo que se oye un poquito mejor, George. Creo que sí. Ahorita platicamos de todo eso para no perdernos en el abecedario. La F, no encontramos a un vampiro dentro del folclore de algún país. Existen muchos elementos relacionados al vampirismo con la F. Sin embargo, no tanto un vampiro tradicional de algún lugar. Por eso nos saltamos la F y vamos con la G y la H. Gayal o Ut, una especie de vampiro fantasma de la India, el espíritu de un hombre que murió sin casarse o sin tener un hijo hombre, por ende, sin tener quien le diera un entierro digno. Al regresar a esta tierra, el Gayal tomaría venganza con los hijos de otros hombres y sus propios familiares. Una moneda colgada al cuello de los niños les protegía de su ataque. Hiadam o Haidam, clan de vampiros cerca de la frontera de Hungría, que en 1720 fueron investigados por el Sacro Imperio Romano. El resultado fue uno de los casos más documentados de vampirismo de esa época. El incidente se conoció ya que un soldado refugiado por unos granjeros durante la cena vio cómo llegó un extraño. Se sentó a la mesa en un total silencio. Al siguiente día, el granjero fue encontrado muerto. La familia le dijo al soldado que el extraño era el padre del granjero muerto hacía 10 años. El incidente fue reportado y pronto surgieron más casos similares de familiares muertos muchos años atrás que regresaron a matar a los suyos. Se ordenó la decapitación de los cuerpos y enterrados de varios familiares. Distance came a low rumble like the sound of thunder. Last thing he saw were these creatures that are evil. Wir streifen durch die Nacht, die Toten sind erwacht, ein ganzes Leben hinter uns gebracht. Wir streifen durch die Nacht, die Toten sind erwacht, ein ganzes Leben hinter uns gebracht. We are the living dead. Transcendence. We are the living dead. Transcendence. Transcendent, we are the living dead. transcendent. We are the living dead. We are transcendent. We are the living dead. Transcendent. We are the living dead. We are transcendent. We are the living dead. Transcendence. Transcendence. Hexen. El libro negro. Sintonizan Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. En México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio. Hexen. El libro negro. Like Lulu, I have bright red hair. I dance as well as Salome and treat my Baptists just as fair. I wear Mata Hari's dress, the ring of Marie Antoinette. The fairest Helen wore this corset to a gala Trojan fete. I am the poison of the Borgias. I'm a witch like Joan of Arc. I wear the stockings of Dubarry, bathe in coffins for an hour. I am a vamp, I am a vamp, half a woman, half beast. I bite my mane and suck them dry, and then I bake them in a pie. I am a vamp, I am a vamp, that's all I can do. I'm not mild-mannered like you, and don't know, and don't know. My passion takes over and off I go. I should really be kept in a zoo. That's wild and weird and crazy I've been known to collect. I have Klemperer's piano and the cap of Bertolt Brecht. I've got Mata Hari's secrets, Wally Simpson's amethyst. In a frame up on my wall hangs a Valentino kiss. It's true that some of my collection I have found in others' trash, like the Weimar Constitution, also Hitler's first mustache. I am a vamp, I am a vamp, half a woman, half a beast. I bite my mane and suck them dry, and then I bake them in a pie. I am a vamp, I am a vamp, that's all I can do. I'm not mild-mannered like you, and don't know, and don't know. My passion takes over and off I go. I should really be kept in a zoo. I have a prince to write my letters, every servant is a count. At the stables, King Alfonso helps me get astride my mount. Thomas Mann gives me a facial using Garbo's beauty creams. I'm sung to sleep by Richard Tauber, the Prince of Wales is in my dreams. Today, von Sternberg called and offered me a stunning leading role. Once I'm a star, he'll start to worship me, and then I'll eat him whole. I am a vamp, I am a vamp, half a woman, half a beast. I bite my mane and suck them dry, and then I bake them in a pie. I am a vamp, I am a vamp, that's all I can do. I'm not mild-mannered like you, and don't know, and don't know. My passion takes over and off I go. I should really be kept in a zoo. Maravillosa, maravillosa Ute Lemper, como bien decían acá en los comentarios, un poquito de dark cabaret o de antecedentes de lo que comúnmente desfila en este programa bajo el género de dark cabaret. Maravillosa Ute Lemper, I Am a Vamp se llama la canción, y recibimos a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo el día de hoy como fantasma ausente. Hasta las 12 y 13 de la madrugada, no, 1 y 13 de la madrugada, y con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. El día de hoy, de la A a la Z de los monstruos o del monstruario, enfocado a los vampiros. Y despedimos a George, que a partir del próximo jueves lo encontraremos más descansadito, ¿ah? Eso. Ya te quedas toda la noche. A ver si le quitas el genio a Felipe. Últimamente ha llegado de un genio del demonio. Bueno, les comentábamos que, en primer lugar, varias de las canciones, para no perder un poquito la idea de todo lo que tenemos que comentarles antes de continuar con el abecedario, la mayoría de canciones que estamos seleccionando son algunas que nos han pedido a lo largo ya de varias semanas, pero que casualmente tenían que ver con algo relativo a los vampiros. Estamos intentando seleccionar canciones que ya hace tiempo no habían pasado, entonces de todas maneras estamos tomando registro de todas sus canciones, pero es lógico que están pidiendo a Moonspell. Pero ¿cuántas veces en este año o en los últimos 6 meses, 7 meses hemos puesto Vampiria o a Moonspell? Entonces por eso no seleccionamos algunos grupos, o a Cradle of Filth también lo hemos puesto últimamente, sobre todo aquellos que tienen nuevos discos que acaban de salir, aunque no sea con una canción en particular. Sin embargo, tomamos registro de todas estas canciones y sí cumplimos, nos tardamos, pero vamos cumpliendo. Luego, ¿de dónde estamos sacando la información? La información en realidad la recopilamos de varios lugares, no únicamente de un libro. Sin embargo, como el esqueleto es de un grupo que ahorita vamos a postear en todos los lugares, Twitter, Facebook y MySpace, de un libro que es la Enciclopedia de los Vampiros, está en inglés. Ahorita les pasamos el link porque en el sitio, en clausen.org, está en la Biblioteca Negra. Ahorita se los pasamos. Sin embargo, este fue el esqueleto, aunque no fue el único. Utilizamos otros libros que el día de mañana ya les avisaremos que hagamos actualizaciones exactamente qué otros libros, como de otras fuentes. Fuimos tomando también información, pero esa fue nuestra columna vertebral y es un libro extra recomendable. Trae de la A a la Z de absolutamente todos los hechos, situaciones, lugares que puedan relacionarse con los vampiros. Se nos hace una enciclopedia muy completa. Si le entran al inglés, les recomendamos que traten de conseguir ese libro. Nosotros no lo compramos aquí en México, pero siempre está la solución de pedirlo por internet si le entran al inglés. En serio, que es una enciclopedia muy completa y recomendable. Ahorita les ponemos el link. Es más, en este momento lo estamos posteando. Link de libro y columna de este programa. No tengo más cosas que... A ver, ahí les va. Digo, nada más para que sepan y no confundamos los links, porque luego posteamos muchísimos. A ver, ahí les va. Ya está posteado. Ya se los mandamos. Ese es el link directo a donde está ese libro, que es The Vampire Encyclopedia. Luego, posteriormente, por ahí nos decían que sí existía un vampiro de con la letra F. Esto nos lo dice Ernesto. Dice, sí hay vampiros con F de la Enciclopedia Mitológica de Vampiros. Forzo, en una manera muy rápida la traducción, dice, en la isla de Nueva Guinea y en las islas de la costa norte de Australia hay una especie de vampiros fantasma que se llaman Forzo, que es un vampiro como energético. El Forzo se alimenta de emociones, de la energía, y les da energía sexual a sus víctimas. Sí traemos a este vampiro, pero con otro nombre. Entonces, y justamente es el de Australia. Al ratito lo vamos a leer. Bueno, si lo encuentran bajo otro nombre, está buenísimo para la letra F. Luego, ya no está sincronizado el Facebook. Entonces, como es costumbre a las 12 de la noche, ahí les va el link vía Facebook. Ahí estuvo, trataremos de estar como posteando también la misma. Uy, ya ni se postea. Ya se posteó ahí. No, es horrible, ¿eh? Después de las 12 es cuando ya no está sincronizado con el Twitter, entonces se vuelve muy complicado estarlo posteando en todos los lugares. Con el MySpace sí no se sincroniza. Ok, ahorita continuamos con el... y otro punto que también nos preguntaban. El día de mañana estaremos posteando toda esta información, que son resúmenes de distintos libros. El link que les enviamos ahorita de la enciclopedia es está en inglés y no es completamente exacto a lo que estamos leyendo, sino que tiene otras fuentes. Pero el día de mañana inauguraremos el Monstruario en la sección de Hexen y ahí podrán encontrar toda esta información. Y a lo largo de las semanas la iremos complementando con otro tipo de monstruos. Pues una canción que nos estuvieron pide y pide y pide ya desde hace tiempo y también ahorita lo han mencionado mucho. Una versión en vivo de Queen of the Damned y es Theatres of the Vampires. Oh, una versión en vivo de Queen of the Dam. Y continuamos con la letra I. Y dice: Impundulu, vampiro voraz, sirviente de una bruja en la región este de África. Es pasado de bruja, madre a hija. Y se utiliza generalmente para infligir el sufrimiento de los enemigos. Se dice que tiene un apetito insaciable y hay que mantenerlo continuamente alimentado a riesgo de matar a su propio dueño. También puede tomar la forma de un hombre hermoso y así transformarse en amante. La J. Jaracacas. Vampiro brasileño. Normalmente aparece en forma de serpiente. Se alimenta del pecho de una mujer en lactancia. ¡Ay! Esta descripción es muy bonita. Dice: el jaracacas empuja al bebé del pecho de la madre y los mantiene quietos, al bebé, moviéndoles la cola dentro de su boca. Es decir, que el vampirito tiene su colita y le mete esa colita al bebé para que no llore y se quede quieto porque le está robando su alimento de los pechos de la madre. Luego, otro con J. Ya ven, no practiqué antes la lectura. Higarkwar. Así está. Higarkwar. Ahí estuvo. Una bruja vampiro, la cual se encuentra en algunas regiones de India. Muy conocida porque se alimenta extrayendo el hígado de las personas después de ponerlas en un estado de inconsciencia y realizar varios encantamientos. El hígado después se cocina y se come. Ese fue el Higarkwar de la India. ¿Con qué te dije que íbamos, Felipe? Ah, cómo no. Y curiosamente ahorita nos las pidieron. Sale de ahí. El grupo es Chandria y la canción Vampire. Life and how the mean light's gone. Seguimos con la K. Y es Kresnik o Krsnik. Vampiro guerrero de Eslovenia. Gran enemigo de Kutlak, el vampiro local. La raíz de la palabra es krat, que significa cruz, implicando que los Kresnik eran ayudados por las fuerzas de la luz, siendo el representante local del bien. Similar al Dampio, el Kresnik fue el resultado de la evolución del chamán en el folclore, que cubría el rol de protector de los habitantes y de sus casas. Cada pueblo o comunidad tenía un Kresnik, así como tenía un Kutlak. Los dos tenían frecuentemente pleitos titánicos en donde cambiaban de forma constantemente. Invariablemente, el Kresnik ganaba sobre el Kutlak, es decir, el bien sobre el mal. Luego vamos con la L, que tenemos dos, y es el Lobisomem, vampiro de una especie muy oscura de Brasil, similar a la Jaracaca. También vampiro brasileño, que ataca casi únicamente a las mujeres. Los Lobisomem, Lobisomem, no mata realmente a sus víctimas, solo los drena moderadamente de sangre. Las mujeres que sobreviven a su ataque presentan posteriormente tendencias ninfomaníacas. En Portugal, el Lobisomem es más bien una especie de licántropo, hombre lobo, y varía un poco en el nombre, Lobisomem. Lampir, un término bosnio para vampiro, o lampir será. Un término bosnio para vampiro, de entre la gran diversidad de no muertos de la región. Los lampir son vistos usualmente en periodos de epidemias. Una persona muere y regresa en las noches en forma de lampir para chupar la sangre de sus cercanos. Quemando el cuerpo del difunto es el método para destruir a esta especie. Oh, Y tienen toda la razón. Hace muchísimo que no poníamos a Tarja, y más ya en su carrera como solista, la canción Damn Vampire and Gothic Divine. Y estamos pasando por todos los géneros, ¿eh? No crean que no hicimos también esa selección, sino que tratamos de escoger de todos los géneros porque sabemos que a fin de cuentas el vampiro lo trata desde el gótico, el death rock, hasta el metal, hasta el electro, hasta el etéreo. Vamos con la letra y nos quedamos la M. Moroi, especie de vampiro rumano. El término significa no muerto. El moroi es un vampiro vivo, a diferencia del strigoi, que es un vampiro muerto. Puede ser hombre o mujer, y el hombre generalmente es calvo, y la mujer tiene tintes rojos en su cara. Especie de vampiro bruja, depredadores que no solo viven de sangre, sino de robar la juventud y belleza de sus presas. Vamos con la N. Nelapsi, vampiro eslovaco en Zemplín, distrito de Checoslovaquia, que puede causar un gran daño a los seres vivientes. Se dice que el Nelapsi ha devastado aldeas enteras y que tiene la capacidad de matar con una sola mirada. Un Nelapsi puede ser reconocido cuando el cadáver de una persona no tiene rigor mortis, un color normal de piel, los ojos abiertos y dos rizos en el pelo, significando que ese cuerpo tiene dos corazones y por ende dos almas. La letra O. Oin, especie de vampiro polaco. Se detecta cuando un bebé nace con la placenta y con dientes. La única forma de evitar que el bebé se convierta en un Oin es sacarle los dientes y dejarlo morir para que despierte en su tumba y corroa su propia carne y sus huesos. Yeah. Y ya varias veces les hemos dicho que tal parece que nos leemos la mente. Justo estaban pidiendo a Blue Tangle y ya teníamos pensado poner esta canción, que efectivamente hace muchísimo tiempo no desfilaba. Un clásico dentro de la discografía de Blue Tangle, el Children of the Night. Están desatados, ¿eh? En Facebook están, pero mortales. Y en Twitter también, un poco más leve, pero también. Y nos continúan comentando de las películas y demás. Al final hacemos como un resumen para no revolver. Vamos con la letra P. Y sí leímos la L. La L sí la leímos. Como les mencionamos en un principio, no escogimos a los más conocidos, sino a unos que quizá no tan fácilmente los recordamos a nivel vampiros dentro de distintas regiones. Vamos con un vampiro malayo, que es el Penangalán. Vampiro malayo de los más únicos en todo el mundo, porque vuela por las noches solamente... Ah, este también es muy bueno, ¿eh? Porque vuela por las noches solamente con su cabeza y su cuello, con sus intestinos colgando por debajo. La criatura es siempre femenina y se alimenta generalmente de niños o mujeres en parto. Sin embargo, los hombres también pueden ser sus víctimas. Una versión de su origen es que estando una mujer en penitencia religiosa, llegó un hombre a violarla. Su reacción fue arrancarse la cabeza y sacarse los intestinos. Medio azotada la mujer, ¿no? Se arrancó la cabeza. Bueno, es una de las tantas historias que supuestamente se cuentan en función de cómo surgió el Penangalán. La Q, no encontramos uno con Q. También, si alguien nos comparte alguno, estaría buenísimo para mañana también incluirlo en el monstruario, que arrancará con vampiros únicamente. Ramanga, vampiro viviente entre la tribu Betsileo de Madagascar. Vive al margen de la sociedad como un paria. Es sirviente de los ancianos de la tribu. El deber del Ramanga es consumir los recortes de las uñas y la sangre derramada de un miembro noble de la tribu. Si el Ramanga no está presente, se debían guardar los pedacitos de uñas cortados o la sangre derramada por algún incidente o tratamiento para realizar posteriormente el ceremonial con el vampiro. Y con la letra S, séptimo hijo. En Rumanía, los séptimos hijos tienen la maldición de convertirse en vampiros. El séptimo hijo del séptimo hijo es un individuo maldito que puede detectarse al nacer por la presencia de una pequeña cola. otras que hace mucho no desfilaban en Hexen. Tristeza de la Luna, Queen of the Damned. Y por ahí nos dicen que algunos prefieren el remix que hace Andy La Plegua, como Icon of Coil. Estuvimos dudosos de cuál poner, pero mejor pusimos la versión del álbum. Y vamos con la T, ya casi acabamos, pero tenemos que comentar varias cosas casi al final del programa. Vamos con la T, Talamur, vampiro viviente de las Islas Banks, cerca de Australia. Esta criatura puede comunicarse con fantasmas, puede hacer que alguno de estos espíritus se vuelva su sirviente para después ordenarle que afecte a los vivos. Una especie de Talamur puede enviar su alma para que drene la esencia vital restante de un cadáver fresco y ocuparlo. Ubour, dentro de la letra U. La especie más común de vampiro en Bulgaria, junto al vapir y el burkolak. El ubour se crea cuando una persona muere violentamente, cuando un gato salta sobre un cadáver o cuando el espíritu rechaza dejar el cuerpo. Los restos del cadáver permanecen enterrados 40 días, hinchados y llenos de una sustancia gelatinosa hasta quedar finalmente en esqueleto. Entonces se levantará de la tumba. No beberá sangre hasta que se extinguen sus otras fuentes de alimento. El ubour tiene únicamente un orificio en la nariz, lengua peluda y brilla en la noche. Y la ave chica, Barcolachi, vampiro mítico rumano de los más poderosos entre los no muertos, por su capacidad de comerse a la luna y al sol. Se les ha dado muchas formas, desde parecer dragones, animales con muchas bocas, hasta ser más pequeños que un perro. Pueden originarse de las almas de niños no bautizados o de hijos fuera del matrimonio. Pueden aparecer como un ser humano con la piel pálida y con la piel seca. Pueden transportarse astralmente. Los Barcolachi pueden causar eclipses cuando sus cuerpos caen en un sueño muy profundo y su espíritu vaga en el cielo. Yeah. La primera encarnación de Blood Angel, llamada Selene Crank, Lady Vampire. ¡Nos cambiaron a Felipe del Demonio! ¡Bienvenido! Luego me dices cómo te llamas, hombre. No me gusta detrás del espejo ver a alguien y no presentarlo. Bueno, nos lo sustituyeron tantito. Ya, déjalo afuera. Ya no lo dejes entrar. Vamos con las últimas letras del abecedario. Lógicamente hay varios que quedan fuera. Por ahí nos decían de Lilith. Hay muchos grandes conocidos que el día de hoy no quisimos tratar y que bien puede haber otro programa, no únicamente de vampiros en el folclore de distintos de distintas zonas, países, regiones, sino de muchos elementos que se involucran con el vampiro y que es de la A a la Z. Permítanme. Sigo con mi tos de tuberculosa, nada más de que ya es menos frecuente. Burdalak o Bourdalak es que se escribe tanto con W como con B chica. Vampiro ruso, considerado en el folclore ruso como una mujer hermosa pero malvada. Con la X, que no hay muchos, Kloptuni, otro nombre dado en Rusia para los Erestun, heréticos con la capacidad de transformarse en vampiro. Con la Y de plano no encontramos. Y finalmente vamos con la Z. Esmeu, figura fantasmagórica en forma de vampiro de Moldavia. Toma la forma de una llama y entra en el cuarto de una muchacha o de una viuda joven. Una vez dentro, la llama se convierte en hombre, el cual la seduce. Como un incubus, ¿no? Como un incubus o un sucubus, más o menos. Regresó Felipe, se me hace que se transformaron en vampiro ahí. La línea de sangre llama. Bloodline. El grupo es Nursery Rhymes. tried to combine their bloodlines, and for years we failed. Maravilloso grupo, Nursery Rhymes, la canción se llama Bloodline. Ya casi a punto de concluir. Pero tenemos varias cosas que comentar antes de retirarnos y de reponer oficialmente esos 13 minutitos que cada programa empezamos tarde. Pero miren, lo distribuimos bien, ¿eh? Originalmente queríamos dos de cada letra, pero no, imposible que nos dé tiempo en dos horas, no nos da tiempo. No nos da tiempo. Antes que cualquier cosa, sobre todo, todavía vamos a poner dos canciones más para cubrir esos 13 minutos. Hay por ahí muchas personas que están pidiendo Vampiria de Moonspell, que ya checamos y sí la traemos en la computadora. No la traíamos programada porque hemos puesto mucho a Moonspell. Pero entonces vamos a hacer esto. Ahora van a escoger los del Twitter. Luego vamos a poner el próximo programa. Es un compromiso que escogen los del Facebook. Ahora van a ser entre los primeros 10 tweets que lleguen. ¿Con qué quieren que nos despidamos? Con con Moonspell. Ni les voy a decir que está diciendo Felipe del Demonio, con la que él se quisiera despedir. Moonspell, Vampiria, o el programa pasado quedamos de que íbamos a ponerles la canción que se nos olvidó de Nosferatu, que se llama Wonderland. Para muchos ese mundo ideal lleno de vampiros. Entonces, los primeros, ¿cuántos dije? ¿10 tweets? De entre los 10 primeros tweets, diagonal, Clausen, C-L-A-U, o at Clausen, arroba Clausen, como lo quieran decir, los primeros 10 que lleguen, esa va a ser la selección que sea, quien gane de esos 10. Sea Vampiria de Moonspell o Nosferatu Wonderland, que es la canción que nos pusimos del nuevo disco y que quedó pendiente el programa pasado y que muchos postearon a lo largo de la semana muy buenos comentarios de Nosferatu. Entonces, ahora van a decidir los del Twitter. La próxima semana, aunque todavía no sabemos qué vamos a hacer porque es Jueves Santo, no lo sé. Tienen que estar pendientes de todos los sitios para ver. Bueno, el siguiente programa, de todas maneras, daremos a escoger una canción en Facebook y después en clausen.org. Y así nos las campechanemos para que no estén ofendidos los que estén en otro de estos sitios. Ahorita les vamos a recordar varias cosas. Antes de. No, igual de una vez empezamos. A ver, por ahí había comentarios de que este año salía Underworld 4. Sí, este año sale Underworld 4, pero es más entradito en el año. A mí sí me gustó Underworld, ¿eh? Digo, no se me hace la gran película que pasará por el resto de los siglos, casi casi para ser preservada, ¿no? Pero me gusta. Y ahí, en Underworld, en mi caso particular, soy más de lobos que de vampiros. Los vampiros de plano son unos flojonazos. Disque aristócratas, pero aristócratas de la peor calaña. Me gusta la aristocracia, pero no esa, inútil. En cambio, los lobos, no, ahí sí, ahí el sentido lo tiene el lobo, hombre. Pero bueno, sí va a salir Underworld 4. También por ahí nos... Ah, bueno, les recordamos, tenemos un listado en el clausen.org, que es el... la nota la posteamos el día de hoy, que eran algunos tops 10... Escogimos dos listas de las mejores películas de vampiros. Lógicamente, esas nada más las escogimos al azar. No al azar, sino las vimos y como que reflejaban distintos gustos, desde el masivo hasta el un poquito más estético. Por ejemplo, nos llamó la atención que ahí marcaran Martin, esta película, que quizá es medio pesada al empezarla a ver porque ya es vieja. Y hay algo en la película, pero termina gustándote la película. Entonces, escogimos dos listados. Hasta abajo pusimos las infaltables, según nosotros, según Hexen, aunque claro que nos faltan. Hay muchos comentarios que están posteando, tanto en el Face como en el Twitter y supongo en el MySpace, que desgraciadamente ahorita no abrimos porque nos traba la computadora, sino que lo checamos hasta mañana. Y trataremos de hacer un compendio de todas estas sugerencias y por eso les insistimos que si pueden lo posteen en clausen.org, porque ahí todo el mundo lo puede consultar y toda esa guía... toda esa guía nos puede servir también para ir sacando un listado autónomo y un listado de las personas que escuchan Hexen, no nada más las listas que vamos ahí encontrando, porque siempre te ponen un análisis y siempre es bueno. Entonces, chequen esa nota, está ahorita en homepage. También por ahí nos preguntaban si íbamos a tener meet and greets para Rammstein. No lo sabemos, no lo sabemos todavía. Todavía falta, es hasta el 26 y el 27 sus conciertos. De hecho, para el 26 ya no hay, ¿eh? Ya no hay, solo hay para el 27 y están volando. Entonces, no lo sabemos. Aguanten tantito, vamos a ver si se dejan, pues ya les avisaremos. Y por ahí también una persona nos comentaba, porque pusimos una nota, posteamos una nota de que ganaron los Echo Awards, que son unos premios que se dan en Alemania, a Mejor Video, y es el único premio que se da en base a la votación del público. Y nos decía una persona que él consideraba que los primeros discos de Rammstein eran, sus videos eran sensacionales, que ya no le gustaban tanto. Concuerdo en que los primeros eran maravillosos. También, igual el fin de semana, eso lo dejamos para el fin de semana, los vamos a poner a que saquen su... Deberíamos de tener los Hexen Awards, ¿no? Entonces igual lo haremos esa convocatoria nada más de pregunta a lo largo del fin de semana, pero váyanle pensando, ¿cuáles, por ejemplo, son sus videos preferidos de Rammstein? Yo sí tengo mi preferido así al 100, para ver cuál gana el Hexen Award imaginario. Pero eso lo posteamos el fin de semana para entretenerlos ahora que ya van a salir de vacaciones, ¿no? Y posteriormente les diremos más cosas en base a todos sus comentarios. Pero antes, una más, no podía faltar este grupo, que es de nuestros consentidos. Y sí, ya se antoja que la red para también las personas que lo están comentando. ¡Ya! Encontraremos la forma de volver a realizar estos aquelarres. Aguanten, aguanten. Hay muchas cosas que vienen en camino, afortunadamente, pero hasta no concretar, no decir. El grupo se llama Alien Vampires. We'll be right back. El grupo se llama Alien Vampires y la canción se llama Bloodbath. Casi entro al aire y Felipe no me dejará mentir, pero yo perdí en la nada, ¿verdad? Estaba pensando cómo a fin de cuentas sí vienen cosas buenas y vendrán reencuentros y estaremos armando nuevos aquelarres. Ahorita tomémoslo como un periodo de búsqueda. Entonces, tanto aquelarres como Scary, etcétera, etcétera. Esperen, aguanten, ahí vienen las cosas. Afortunadamente, ya no falta mucho tiempo para que surjan determinadas cuestiones y volvamos a reencontrarnos. Creo que eso es lo que más disfrutamos, ¿no? Disfrutamos mucho, lógicamente, y no en balde. Estamos duro y dale con que nos gustaría tener más tiempo para Hexen. Y bien dicen por ahí que el que persevera alcanza. Entonces quizá logremos alcanzar en determinado momento más tiempo y demás. Creo que es una de las cosas que más disfrutamos. Pero también creo que una de las cosas importantes que a lo largo de estos años hemos logrado es ese contacto más personal a nivel reunión de todos. O sea, no digo yo con las personas que escuchan el programa, sino de entre toda esta especie de clan que va transitando por distintos lugares y en distintas situaciones. Entonces, apenas llegaremos a la mitad del año, pero vamos en el cuarto mes y todavía queda mucho para este año. Y por otro lado, nada más recordarles entonces que el día de mañana en http://clausen.org estaremos subiendo el monstruario que ya desde hace tiempo queríamos hacerlo. Primeramente, vamos a subir justamente lo del programa del día de hoy. Vamos a subir todos los vampiros que leímos y vamos a recuperar varios de los monstruos que ya teníamos anteriormente ubicados en ese monstruario y lógicamente lo iremos complementando tanto en los programas temáticos que hagamos sobre otros monstruos como también ir constantemente aderezando ese monstruario con más monstruos, aunque sea de uno, de dos, de tres, y que no haya programa en particular, ¿no? Pero lo importante, lógicamente, es tener estos programas temáticos. De todas estas actualizaciones, siempre les avisamos. Entonces, si están conectados en Twitter, en Facebook o en MySpace, ustedes ya van a saber cuándo ya está arriba el playlist, cuándo ya esté posteado el monstruario, pero esto sucederá a lo largo del día de mañana. Y pues creo que ya era lo que teníamos que avisar. Sí. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta ahorita les podemos decir que sí vamos a venir. Nada más tenemos que ver o si nos dan vacaciones un día. pues ya nos vamos a despedir. Estén pendientes de todos los sitios, ya lo saben. Apúrense en el Facebook. Estamos a punto, yo creo que en 2 meses o menos de 2 meses ya llegamos a los 5,000 y vamos a entrar en un grave problema. Pero ya veremos qué hacemos. Digo, lógicamente, permanecerá y ya veremos cómo vamos agregando a más personas. Eso es lo que deberían, supuestamente va a haber algunos cambios a nivel cómo posteas comentarios en Facebook y demás. Mejor deberían de dar una mayor amplitud para poder tener más de 5,000 y que no fuera una como una fanpage, ¿no? En fin, nos encuentran también en Twitter, que es Diagonal Clausen, y pues nos escuchamos la próxima semana. Felipe, detrás de el espejo, que en este momento deja su caracterización de demonio y se queda Felipe, simplemente, hasta las 6 de la mañana. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo inicio de vacaciones. Seguramente los que no trabajan y estudian ya van a arrancar vacaciones. Pues ahí los estamos entreteniendo también a lo largo de la semana, hombre, tratando de informar todo lo que hay en el mundo de las sombras. Y los que estén trabajando, bueno, pero se siente un poquito más relajado. Y creo que jueves, viernes es oficial. Entonces, digo, salvo algunos trabajos que nunca existe un día oficial. Entonces, pues nos acompañamos a lo largo de la semana, aquellos que no vayan a salir de vacaciones. Y nos vamos a despedir. Creo que era injusta el pleito. Aunque no quedó por muy distante, ¿eh? Prometido que la perdedora la ponemos el próximo programa. Yo no decidí, decidió el Twitter. Mi nombre es Clausen y con esto decimos muy, muy buenas noches. Destiny.